muchos lugares pasan cosas. Hay un lugar donde las cosas pasan más cerca. Sábado, 14 de noviembre, 23 horas. Recital, Mujeres. Auditorio La Tribu, Lambaré 873. No es lo mismo si no venís.